¿Qué desea ordenar el señor? Te pido una paella empetrolada. Y como entrada, dame unos langostinos al plástico ahumado. Excelente elección. Y para tomar, ¿qué desea? Tráeme una botella del mejor espumante tóxico que tengas. Si no querés que esta escena se vuelva real, comenzá a reciclar.